diputada por la Unión Cívica Radical, diputada provincial, Marcela Fernández, porque se ha presentado un protocolo para que organismos del Estado actúen en casos donde se encuentre y donde haya trabajo infantil. Le damos los buenos días. ¿Qué tal, diputada? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, un gusto estar con usted y muchas gracias por contactarte. Muy bien, el gusto es nuestro. Y bueno, si nos pudiera contar de qué se trata esta presentación. Bueno, esta presentación comienza ya hace un tiempo, venimos trabajando en conjunto con la Secretaría de Trabajo, que bueno, me sorprendió un poco los números que ellos habían estado dándonos y de alguna manera vimos las dificultades dentro de lo que es institucionalmente la situación de que, bueno, no teníamos alertas con respecto a las denuncias. Entonces, bueno, se comenzó a trabajar y así es como se presenta este protocolo, que bueno, lo han descrito bien, porque es un protocolo donde se especifican las atribuciones y las competencias de los organismos del Estado. ¿Por qué lo hemos hecho así? Sin conocimiento de que, bueno, la situación o la problemática del trabajo infantil, bueno, la sociedad culturalmente se viene trabajando en su promoción para la erradicación, pero si bien es un tema que muchos, más que nada en las zonas agrícolas, naturalizan con respecto a las situaciones de los jóvenes principalmente. Parece que una ley o un protocolo no va a venir a cambiar modos culturales y sociales, pero sí vamos a estar a la altura de que en algunos casos, como los que sí han habido actuaciones y actas hechas desde el año pasado hasta ahora, y los organismos del Estado intervengan. Así es como, bueno, se han puesto a la Subsecretaría de Salud, en fin, a todo el Ministerio de Salud con sus diferentes sectores, hemos puesto que deben establecer los indicadores que hablen de que, bueno, con alguna dificultad, tienen bronquitis seguidas, porque como ustedes saben, el polvo del ladrillo obstruye las vías respiratorias. Entonces, ¿por qué cuando entran los niños y las niñas entran en esta situación? Bueno, ¿por qué no alertar que está pasando esto? Nos comentaban que en la zona de Maipú, al límite, por ejemplo, de La Valle, hay muchos niños trabajando en la cosecha del ajo. Dicen que la fuerza de la manito de un niño entre 5 y 10 años es la fuerza suficiente para apretar la cabeza del ajo y no romper los dientes. Porque son tareas asignadas a los niños. Uh-huh. En este sentido, se han constituido hasta ahora 62 actas desde el año pasado hasta ahora. No había un registro anterior, así que en esas actas sí, digo, se han encontrado una explotación real de niños trabajando. Entonces, bueno, este protocolo viene a dar este tipo de competencias a la DGE, al Ministerio de Salud, a las fiscalías, al Ministerio Público Fiscal, que por allí cuando han ido a hacer las denuncias, los inspectores de la Secretaría de Trabajo, pues solicitan DNI, y es verdad que en un contexto de inspección, que ya es dificultoso para los inspectores llegar, porque también ya están los mecanismos de alerta de los empresarios, de los finqueros o de la propia gente, encontrar a niños, niñas en situaciones de trabajo concreto. Bueno, a veces no es tan fácil para ellos obtener los DNI de los chicos. Diputada, pero bueno. Sí, además de digo, tienen este protocolo, ¿y cuál sería el camino siguiente, digamos? ¿Se detecta, se elaborará un acta, supongo, se tomarán las precauciones del caso, y después qué, digamos, ¿cuál es la idea? Luego de esto, o sea, cuando hay una derivación por parte de un médico, por parte de una maestra, porque también hemos puesto dentro de este marco a la DGE, no, lo dirigen directamente esta denuncia a la Secretaría de Trabajo, porque es el ámbito de aplicación, y concretamente a la COPRED. Y ellos van a intervenir y van a hacer las derivaciones correspondientes. Uh-huh. Cuando ya hay una constatación, porque hay una situación que han constatado, no, directamente eso va a la Fiscalía, va a la Unidad Fiscal de la zona, se constituyen denuncias, y desde allí la misma fiscalía lo deriva al organismo de protección local, a los que hoy denominamos como ESI, para que puedan tomar medidas de protección. Uh-huh. Son dos mecanismos, también está el tercero, donde si hay una situación que se tenga que denunciar es al 148, interno 8, que es el que siempre están dando desde la publicidad para denunciar situaciones de trabajo de niños, niñas y adolescentes. Así que bueno, hay canales de comunicación para que bueno puedan hacer las denuncias respectivas. Tal cual. Entonces está realizando este protocolo que usted decía no había nada anteriormente con respecto a esto de cómo... No, de hecho en la Argentina también es una deuda porque es el primer protocolo que se presenta, porque sí es verdad que dentro del Plan Nacional de Erradicación del Trabajo Infantil uno de los puntos es establecer protocolos de actuación. Por eso es bueno que bueno Mendoza pueda avanzar en esto, sabiendo que ya ha sido seleccionada Mendoza dentro de todo el espectro nacional, sí lo han seleccionado por su zona agrícola, por los índices que se han encontrado en la zona del este principalmente, y a partir de allí, de alguna manera, no estamos tan afuera del circuito del norte, de la Argentina, entonces, ¿por qué no avanzar en este sentido con mecanismos institucionales que bueno, vayan posibilitando un camino? Porque sí, realmente es una situación bastante, bastante compleja la de llegar a las fincas, la de hablar con los propietarios. Acá hay una responsabilidad social y empresarial muy importante. Y que se estén contratando niños para tareas particulares, bueno, habla justamente de una realidad que, bueno, es necesario revisar, porque de alguna manera estamos hablando mucho, ¿no?, del sistema de protección de los derechos de los niños, hablamos mucho de la responsabilidad social empresarial, si encontramos niños trabajando en las fincas del ajo, no son pocos, ya, y de alguna manera tenemos todos estos eslabones que pueden alertar o pueden denunciar, bueno, ¿cuál sería el inconveniente de no hacerlo? Por eso es que de alguna manera no hemos estamos trabajando, creo que eso es importante que se siga, que no termine, se tiene que seguir con diferentes dispositivos, pero que la DGE en un momento no mira al costado, solo hemos dicho, o sea, solo entendemos a los maestros cuando dicen que tenemos que estar viendo cada una de las cosas. No, ellos tienen una ley de protección al docente, todo el mundo lo sabe, ellos deben hacer la denuncia como corresponde a acuerdo de procedimiento, pero ellos sí saben, ellos también saben cuando los niños lo vienen, cuando llegan más tarde, cuando les sienten olores, como por ejemplo lo del ajo. Es una situación que los docentes tienen que hacer la denuncia. No estamos pensando en criminalizar ni sacar a esos niños de su núcleo familiar. No, estamos hablando de que debe haber medidas de protección. Se deben acercar a hablar con la